También se ha conocido que España está justamente a la cola de Europa en vivienda social. Vamos inmediatamente también con otros titulares que encontramos en el contexto de la prensa nacional. El Partido Socialista y el Partido Popular han pactado las primeras correcciones de la polémica ley de solo sí es sí. Y esa trámite en el Congreso. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con inmigración. La llegada de migrantes a España por las costas de la península y Baleares aumenta un 48% con respecto a 2022. También hay que decir que la policía española distribuye material para identificaciones en frontera en varias plantillas, entre estas Ceuta y Melilla. Por otra parte, un comité de la ONU pide a Marruecos investigar la tragedia de Melilla y sancionar a los responsables. Del otro lado del Atlántico, destacamos la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a los Estados Unidos, donde está previsto que se reúna con el presidente de ese país, Joe Biden. Lleva un mensaje sobre Nicolás Maduro. Pasamos ahora a los deportes. Tenemos jornada de Champions. El Real Madrid se enfrenta en la vuelta al Chelsea. Recordemos que tiene una ventaja de 2-0 y es el vigente campeón. Por otra parte, destacamos también que Argentina organizará el Mundial Sub-20 2023, que la FIFA retiró a Indonesia. Esta noticia viene a confirmar de forma oficial que el país que actualmente es campeón del mundo de la absoluta, a pesar de no haber clasificado en la categoría sub-20, va a estar presente tras acoger entonces la organización del evento. Y una buena noticia para los mayores. Tras 80 años de estudio, Harvard asegura que la felicidad aumenta a los 60. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con entretenimiento. Daddy Yankee se ha despedido por completo de los escenarios. Se va siendo el rey, como lo dicen popularmente en el mundo de la música urbana. Ha dicho adiós definitivo a los escenarios en el Coliseo de Puerto Rico, con casa llena, demostrando que es profeta en su tierra. Gracias, rey. Nos quedamos con su despedida. Así comienza el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Se termina siendo uno, dice. Así la voluntad, hay que decir. Daddy Yankee, por tanta música, por tanto ritmo, por tanto perreo, por dejar este género musical en lo más alto. Daddy Yankee es noticia entonces porque se ha retirado definitivamente de los escenarios. Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido como Daddy Yankee, su nombre artístico, un gran líder e inspiración para muchos artistas del género debido a sus inicios de precariedad desde su país natal, Puerto Rico. Escuchemos a Daddy Yankee a propósito de su despedida. Muy contento de que Gasolina haya quedado inmortalizada para siempre en la Biblioteca del Congreso, una canción que nació aquí, en el corazón de PR, Santurce, y qué bonito que fue en mi idioma, en español. Muchas gracias, porque se dio gracias a todos ustedes que me han apoyado más de 3 décadas. Se les quiere y siempre agradecido, Siguita Daddy Yankee, desde aquí, desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico, qué bien, gracias Daddy por, bueno, pues llevar la música latina a lo más lejos a nivel internacional, la Gasolina. No podemos olvidar esta Gasolina que supuso el arranque de este género musical en que hoy recorre los rincones del planeta. Ha llegado hasta los lugares más insospechables. Impresionante. Todo un fenómeno, la música urbana, y es latina. Y Daddy Yankee, uno de sus principales protagonistas, ha dicho adiós. Hay que ponerse de pie para aplaudir la extraordinaria carrera artística de Daddy Yankee. Y bueno, también para agradecerle, rendirle tributo a todo lo que nos deja. Un gran legado en la música urbana. Dicen que lo más importante no es recorrer un camino, sino dejar huella. Creo que Daddy Yankee lo ha hecho, y de qué manera. Ha escrito con letras de oro su nombre en la historia de la música universal, Daddy Yankee. No podemos olvidar el Despacito junto a Luis Fonsi. Aunque desafortunadamente la cosa no terminó bien entre amigos, esperamos que se vuelvan a encontrar, a limar asperezas, por lo menos en lo que tiene que ver con la amistad, como colegas, como amigos, como coterráneos. Daddy Yankee ya ha dicho adiós a los escenarios, ha rematado una gira de conciertos de despedida. No queda sino solo decirle muchas gracias y esperamos su regreso, aunque de eso nada se ha dicho. Mil gracias por escuchar el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Comenzamos el Café Mañanero con el auspicio de Only One Comunicaciones. Atención a esta promoción. Atención a esta promoción. 300 megas de fibra óptica para que navegues sin ningún inconveniente por plataformas digitales, en lo que es la televisión, ver partidos de fútbol, señal streaming, además 40 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros con 95 céntimos. 35 euros con 95 céntimos. Only One Comunicaciones, Emmanuel Candela número 21, igualmente Mariano de Gavia 29. Toda la información la puede encontrar en onlyonetienda.com. Anímese a llamar, a ponerse en contacto con Only One Comunicaciones. Siempre hay una alternativa para usted, aquellas personas que de pronto no pueden contratar unas tarifas planas de estas características, unos packs de estas características. Sepan que en Only One Comunicaciones van a tener la posibilidad de lograrlo. Only One Comunicaciones, no importa que de pronto no tengas la documentación en regla, me refiero completamente a aquellas personas inmigrantes. Only One Comunicaciones está para facilitarle las cosas. Only One Comunicaciones, dos puntos en Valencia, pero toda la información la puede encontrar en onlyonetienda.com. Bueno, ya también saludando a todas las madres. Yo creo que un buen plan de cara al Día de las Madres puede ser regalarle a mamá una de esas tarifas planas que tiene Only One Comunicaciones. Y así avanzamos en el Café Mañanero, también a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, el número 7. Es el sitio donde vamos a comer o a cenar con mamá. Restaurante Yacaré, exquisita gastronomía de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar, cerca al Estadio Mestalla. Toda la información para las reservas la puede encontrar en restauranteyacaré.es. Calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, zona Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, abierto de miércoles a domingo. Bien, desde ya, enviando un saludo muy especial a todas las madres. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El Comité de la ONU sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias ha reclamado a Marruecos que lleve a cabo una investigación independiente y seria sobre la tragedia del pasado mes de julio en Melilla y pueda procesar y sancionar a los responsables de la misma. Recordemos que en esta tragedia murieron al menos 23 personas inmigrantes. Esa cifra se eleva incluso hasta 40, de acuerdo con las organizaciones no gubernamentales, y según la cifra de desaparecidos podría alcanzar los 70. Ahora, la ONU le está pidiendo a Marruecos una investigación seria sobre este particular. Se trata de una tragedia que ya lleva más de un año. Y vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Y también un adelanto de lo que es la información deportiva, Latino Deportes. Estaremos desarrollando sobre la última media hora de nuestro programa. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, entonces, y el adelanto de Latino Deportes. El día de hoy en el calendario. Por aquí tenemos es a Carlo Angulo. Vamos entonces, sí, efectivamente, Carlo, con lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, este martes se celebra el Día Mundial de los Simpson. El 18 de abril, a su vez, es conocido como el Día No Oficial de la Bicicleta, y entre otros los aniversarios y conmemoraciones que tenemos un día como hoy, también se conoce como el Día de la Independencia de Marruecos, al igual que entre los aniversarios, el reconocido autor de cómics británicos, Alan Moore, nació un día como hoy hace ya 70 años. Esto es lo más recetante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Un saludo muy especial a toda la comunidad marroquí en Valencia, España y en el mundo, y por supuesto ya en su país, Día de la Independencia de Marruecos. Adolfo, ahora sí con el resumen o anticipo de Latino Deportes, la actualidad deportiva. Arrancamos con la Champions, donde hoy tenemos dos señores partidazos. Uno, el del Real Madrid, que visita al Chelsea. Un Real Madrid que tiene esta competición como fetiche y que ya tiene un resultado global a favor de 0-2. Además, cuenta con su plantilla completa. Otro partido, el del Nápoles frente al Milán. Interesantes encuentros que veremos esta noche, 9:00 p.m. Y Luis Díaz, que ha regresado al Liverpool y ha transmitido su alegría para la goleada ante el Leeds, 1-6. Eso sí, el gol del Leeds de un colombiano, Luis Sinisterra, tremendo golazo. Continuamos con la Liga Española, porque anoche se cerró la jornada 29 con la caída del Celta de Vigo ante el Mallorca, 0-1. Pero este fin de semana vimos tremendos resultados, como el de aquí, el del Mestalla, donde cayó tristemente el Valencia Club de Fútbol ante el Sevilla, 0-2. Continuamos con la nueva sede del Mundial Sub-20, y se trata de Argentina. Y los tremendos disturbios en el estadio Atanasio Girardot en Medellín. Debió cancelarse el encuentro entre el Nacional y el América de Cali. Continuamos con Tadej Pogačar, porque está demostrando que este año quiere de todo. Y es que quiere hacer el hat-trick en esta semana. Ya demostró en la Race Amstel tremenda fortaleza, que nadie le pudo seguir el paso antes de llegar a la meta. Y Fede Valverde, que podría ser sancionado hasta con 12 partidos. Y la comparecencia más esperada, la del presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta. Sí dijo algo que valiera la pena para contrarrestar lo que ya está comprobado en la fiscalía. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el anticipo de Latino Deportes. Y avanzamos también con esos artistas que se destacan. Es el caso de Rosalía, ha hecho historia. Enloqueció al público del Festival de Coachella con su espectáculo, el mejor de la historia del festival. La cantante española dejó sin palabras al público del festival de música más importante de los Estados Unidos, y en el que todo artista desearía actuar. Además, se vivió un momento muy emotivo encima del escenario cuando la acompañó el cantante Rauw Alejandro, que recordemos es su novio. Sí, fue un momento muy emotivo para la artista. Por supuesto, justamente el comentario de la prensa española acapara todas las miradas, en los aplausos. Qué bien, Rosalía triunfando a nivel internacional. La revelación de la música española. Es demasiado traicionero, como ya vieron.

vuelve a comenzar. Lo que sea, déjame saber que yo a ti te lo haré saber, marcándonos la piel. Ojalá te hubiera encontrado en otro tiempo, en otra vida. Ojalá no hubieras tardado en aparecer. Ojalá que podamos crear recuerdos. Escuchamos en el Café Mañanero lo nuevo de Juanes. El cantautor colombiano está presentando un trabajo discográfico titulado Vida Cotidiana. Y atención, la canción que escuchamos, Ojalá. Juanes es un artista ya consolidado en el contexto de la música latina, especialmente en lo que corresponde al apartado rock pop. Ojalá. Se convierte entonces en la carta de presentación de su álbum Vida Cotidiana. Las estrellas de la música aquí en el Café Mañanero. Cada vez que me levanto. Tiene un repertorio muy extenso, Juanes. Viene de éxitos como Fotografía. Me siento renovado. La lista es larga. Y me siento aniquilado. Recordemos esta canción. Si no estás. Es por ti, otro de los títulos importantes de lo que fue el inicio de su carrera como solista, porque antes estuvo en una banda llamada Equimosis. Bueno, hay mucho para compartir de Juanes. Ya viene el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. De un rojo atardecer. Con el Café Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos ya en lo que tiene que ver con la segunda parte de la primera hora del Café Mañanero y tenemos el monólogo de actualidad. También estará en breve Carlos Angulo con el repaso de las tendencias en las redes sociales. Vamos a repasar las noticias más importantes del día en lo que tiene que ver con inmigración en el plano nacional y en el plano general. Vamos ahora entonces con el monólogo de actualidad. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. El monólogo de actualidad es un repaso. Los hechos noticiosos más importantes del día con nuestro punto de vista. Y empezamos con el plano nacional, donde encontramos que el Partido Popular y el Partido Socialista, los dos partidos más importantes en España, han alcanzado un acuerdo para corregir algunos aspectos de la reforma de la ley del solo sí es sí. Muy polémica, por cierto, unas modificaciones que según los socialistas son técnicas, aunque para los populares tienen muchísima importancia, según han manifestado ambos grupos. Ayer comenzó precisamente ya el trámite parlamentario. Para los socios de investidura de Pedro Sánchez, son cambios decepcionantes. Y me refiero concretamente a Esquerra Republicana, en palabras de Pilar Bulluguera. Lo decía tras concluir la ponencia reunida en el Congreso, que ha aprobado el dictamen de la reforma con los votos de, lógicamente, el Partido Socialista, ya les decía, de forma sorpresiva, el Partido Popular, o de forma casual. También se han sumado Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco. Y atención con la oposición de Unidas Podemos. Unidas Podemos, ponente de este proyecto. Y atención, los otros votos en contra. Vox, es decir, los extremos. A todo esto hay que añadir a Esquerra Republicana y Bildu. La proposición de ley impulsada por los socialistas tras la sucesión de rebaja de penas a agresores sexuales y que ha dividido a la coalición de gobierno va a ser debatida hoy en la Comisión de Justicia y va a llegar al Pleno este jueves. Por ahí salía Unidas Podemos diciendo que iba a presentar una propuesta donde iba a doblar las penas a los agresores sexuales. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no lo hizo antes? Y ahora se plantean toda esta reforma luego de que cobraran libertad al menos 800 agresores. Sí, están en las calles. Ese ha sido el resultado de una política donde, de acuerdo con los críticos, primó lo ideológico antes de lo técnico y lo real, y sobre todo no se tuvo en cuenta a las víctimas de verdad. Y todo esto ha sido un proyecto que ha impulsado Unidas Podemos, que es la guía divina del gobierno de Gustavo Petro en Colombia, especialmente para la creación del Ministerio de Igualdad. Ahora también van a poner en marcha otras iniciativas. Ya en otro momento les daré, ahondaremos en esas iniciativas que está poniendo en marcha el gobierno de Colombia y que se inspiran directamente en España y en exactamente el partido Unidas Podemos. Bueno, la noticia al otro lado del Atlántico tiene que ver con la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, Estados Unidos. Ya está en ese país y lo hace por segunda vez desde que inició su mandato. Su agenda, que comenzó este 16 de abril, va hasta el día 21 y comienza en Nueva York, asistiendo al foro de Naciones Unidas para las cuestiones indígenas, que para este año se enfoca en pueblos indígenas, salud humana, salud planetaria y territorial y cambio climático, un enfoque de derechos. Ese es el tema. El caso es que el mandatario colombiano ya tendría una cita confirmada con su homólogo estadounidense Joe Biden para el próximo jueves. Sí. El encuentro se convierte en el primer cara a cara oficial, o sería el primer cara a cara oficial entre ambos jefes de Estado, y se va a llevar a cabo en la Casa Blanca. Petro lleva un mensaje en pro del dictador Nicolás Maduro. Se trata de una cumbre internacional para tratar el tema de Venezuela, y lo que busca Petro es que se le eliminen las sanciones a Maduro. Sí. Es como si Petro se haya convertido en el canciller de Maduro. Yo no sé qué dice España y la Unión Europea sobre este particular. Hay quienes creen que podría ver desde España con buenos ojos esta iniciativa. Si se lo preguntan a José Luis Rodríguez Zapatero, claro que sí, ¿no? Y a Unidas Podemos. Pero como quiera que estamos de cara a las generales acá en España y el Partido Socialista tiene su propia posición y no anda reuniéndose con Maduro, porque la conexión de Maduro con España es a través de Unidas Podemos, así como lo es a través de Colombia. Es decir, el proyecto de izquierda de Gustavo Petro en Colombia encaja es con Unidas Podemos en España. Esos son los socios de izquierda. Aunque Petro pertenezca a la Internacional Socialista. Y la prueba está que en la pasada cumbre de las Américas, o la pasada cumbre iberoamericana en República Dominicana, el presidente Sánchez posó con Petro y otros líderes de izquierda de América Latina. Una foto que, por cierto, fue muy criticada acá en España. Falta ver entonces qué opinión tiene Estados Unidos y la Unión Europea sobre esta iniciativa de Gustavo Petro. Iniciativa que pongo en duda, porque pueda que sea una iniciativa más de Nicolás Maduro. En medio de este panorama, encontramos que el canciller de Colombia, Álvaro Leiva, pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una investigación de alto nivel. Sí. Pidió una investigación a través de una comisión internacional para Colombia. ¿Y qué quiere el señor Leiva? Que se investigue el caso del jefe guerrillero Jesús Antrix, quien desertó de los acuerdos de paz mientras se le investigaba por tráfico de drogas. Y nos preguntamos, ¿qué interés tiene el señor Leiva de convertir a un criminal, también convertir a un criminal como Jesús Antrix en víctima? Y no una víctima cualquiera, la víctima más importante en la historia del conflicto armado de Colombia. La víctima más importante en la historia del conflicto armado de Colombia, porque que yo sepa, ni siquiera candidatos presidenciales como Luis Carlos Galán, Jorge Eliezer Gaitán, o funcionarios como Bernardo Jaramillo, por citar algunos, ¿no? Ni siquiera el caso de los líderes sociales asesinados ha pedido el canciller que se investigue en la ONU. No, el caso de un jefe guerrillero como Jesús Antrix, que murió en Venezuela a manos de guerrilleros, por cierto, de disidencias de la FARC. ¿Cuál es el interés del señor canciller de Colombia? De manera que ya sabemos en qué anda Álvaro Leiva, canciller de Colombia, defendiendo a las FARC en lugar de encargarse de solucionar los problemas de los consulados colombianos en el mundo, especialmente aquí en España y otros países. Están a reventar sin que los pocos empleados puedan dar abasto a la atención. En el caso de Valencia, por ejemplo, la población colombiana pasó de unos 60.000 a 100.000 en cuestión de unos 6 meses, poco más de 6 meses. Sí, porque este boom de la inmigración se ha dado desde que tomó las riendas del gobierno en Colombia Gustavo Petro. Se ha disparado la inmigración y está llegando mucha gente a territorio español porque no ven esperanza en Colombia. Y es que todo lo que viene haciendo Gustavo Petro va en defensa de los intereses de los delincuentes. Sin embargo, en esa reunión con Biden va a tener que explicarle ¿cómo es eso de la paz total? Pues pretende exonerar a narcotraficantes o guerrilleros, que son la misma cosa. También tendrá que explicar la lucha contra las drogas. Y en este sentido es donde Petro lleva una propuesta que es difícil de explicar, porque no es otra cosa que rendirse ante los criminales. Yo no me explico cómo es que el gobierno de Colombia, con una policía y con unas fuerzas armadas más precarias derrotaran a los carteles de las drogas, como es el caso del cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel de Bogotá, el cartel del Norte del Valle, incluso a la mismísima FARC. El gobierno Uribe dejó contra las cuerdas. ¿Cómo es posible que ahora no puedan derrotar a unas disidencias y a unos subcarteles como es el cartel del Golfo, ¿no? ¿Sí? Entre otras bandas criminales. Lo que propone Petro es rendirse. Lo que les espera a los jefes, a los más veteranos, será un escaño en el Congreso, como está pasando con las FARC, ¿no? Y así sucesivamente. Porque de la paz total que propone Gustavo Petro, se está consiguiendo es un caos total, ¿sí? Como lo titulaba el The Economist esta semana. Monólogo de actualidad total, monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias una vez más por acompañarnos. Que tengan un feliz día. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Hemos extendido, pero teníamos varios temas sobre la mesa a tratar el día de hoy. La agenda viene muy completa. Adolfo, y el tema político del día. Jorge y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la conferencia municipalista del Partido Socialista realizado el pasado domingo en la Ciudad de las Ciencias y las Artes, aquí en Valencia, y con la presencia del presidente Pedro Sánchez como secretario general del partido. Y es que recordemos que Ximo Puig, presidente de la Generalitat, se ha incluido con frecuencia en el grupo de los varones del PSOE, críticos con la gestión de Pedro Sánchez, ya que recordemos que fue el presidente de la Generalitat quien apoyó a Susana Díaz en las primarias, precisamente en las que se enfrentó al hoy secretario general del partido. Y es que ambos, de hecho, han exhibido el domingo una sintonía durante su participación en esta conferencia y han llegado a asumir de buen agrado la etiqueta de último sanchista del reino que le ha puesto quien será su rival por el PP, Carlos Mazón. Aún así, Ximo Puig no ha desaprovechado la oportunidad de volver a manifestar su desacuerdo desde el respeto por el recorte del trasvase Tajo Segura, aprobado por el gobierno central y que, según los cálculos del PSOE valenciano, pueden ser probablemente los que le pasarán factura en las urnas. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta postulación que ha hecho el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ¿está demostrando que va a pelear si llega a ganar las próximas elecciones por una mejor financiación para la comunidad valenciana? Y también nos preguntamos, ¿qué efecto negativo va a tener que Podemos, por su tal ley del sí es sí, que ha ganado muchos encontrones, no solamente con el partido de oposición, el PP, sino con el mismo socio de gobierno, el Partido Socialista, podría quitarle también votos aquí en la Comunidad Valenciana a Ximo Puig? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. Daremos cuenta de las tendencias en las redes sociales y vamos a escuchar también lo más importante del fin de semana. Y es que este martes tiene cara de lunes. No quiere que ayer fue festivo en la Comunidad Valenciana. Bueno, antes de llegar a las 9 de la mañana, decirle que estamos en nombre de restaurante Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, abierto de jueves a martes. Los miércoles un merecido descanso. Gastronomía típica colombiana. Patacón Tostado. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM te lleva al Populato del Año. Jessy Uribe. Jessy Uribe. Y Karen Lizarazo. Este 5 de mayo.